Estudiar desde primero soñaba. Esfuerzo, eso es lo que yo quiero. Licey, tal cual pregunto, ¿qué pasa? Porque no aprovechan el talento, ese cúmulo de profesores que con conocimientos excelsos vertieron su saber con razones. Agustín y Guarán, lo recuerdo. Rafael Celedón con honores, a Juan Espíritu, a Julio Pinedo, Otoniel y Suino son valores, a Juan Espíritu, a Julio Pinedo, Otoniel y Suino son valores. ¡Uy! Salcedo, ningún otro colegio lo brinda. Santa Marta cuida tu colegio, cual si fuera la perla más linda. Ese sí es el colegio del pueblo, el que de todas partes lo admiran. Y aunque ignorado por el gobierno, el ISO es parte de nuestras vidas. Y aunque ignorado por el gobierno, el ISO es parte de nuestras vidas. En tu memoria hoy recorro tus salones, 100 años con honores, qué gloria. Recuerden, son 100 años de historia que no se cumplen todos los días. El líder lo dice en sus memorias, Urias Tache, qué honor, sangre mía. Orgullo, Pueyo, Pombo y Pernet, Eudoro, Julián, Polo y Ana Díaz, Gladys, Viloria y Conde José, Cantillo y Almenares, que vivan. Gladys, Viloria y Conde José, Cantillo y Almenares, que vivan. Cantos de esperanza, momentos vividos. camino.